cinturita y me hace suspirar. Y voy de frente requebrando y bailando, Isa, no puedo parar. Ay, esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar. ¡Rico, eh! Sola, siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar.